importancia de lograr estabilidad en el nivel superior, que es una instancia muy buscada y muy peleada por todos, por muchos de nosotros, los que estamos acá. Así que, en primer lugar, la alegría de tenerlos aquí para, a partir de este evento. En segundo lugar, contarles un poco la idea de esta propuesta. Bueno, perdón, para quienes no me conocen, mi nombre es Gabriela Cuesta, soy secretaria de Cultura de la Sagen Provincial, de la Sagen Capital, perdón, y contarles que hay compañeros que iban a venir a saludar, pero ustedes saben que estamos saliendo de la Asamblea Provincial, que se terminó hace un ratito. En la Asamblea Provincial están todos los compañeros todavía, bueno, viendo las instancias posteriores a la aprobación de la propuesta paritaria que tuvimos. Cuento un poquito de esto y les cuento de la propuesta que vamos a tener hoy. Muy brevemente les cuento que en el día de hoy, después de una votación, en la cual seguramente participaron todos, se aprobó la propuesta paritaria que plantea, por un lado, aspectos salariales, que creemos que, bueno, después de mucha discusión en la paritaria, bueno, es lo mejor que pudimos lograr, si bien más allá de que no es todo lo que deseábamos, pero en general es lo mejor que pudimos lograr. Y fundamentalmente, entendemos que fue una instancia muy importante porque de algún modo torció esta cuestión del gobierno de instalar unilateralmente un decreto y reinstalamos la importancia de la paritaria. Entonces, desde ese lugar, nos parece fundamental, además, haber podido llegar a votar esta nueva propuesta. Pero además, esta nueva propuesta tiene un montón de otras medidas que acompañan lo salarial y que nosotros creemos que son muy importantes y tan importantes como la salarial. Y una es esta, que es la posibilidad de seguir los caminos iniciados el año pasado a partir del concurso de horas de cátedra y además que efectivamente se fije una fecha específica para el ofrecimiento y toma de posesión del concurso de cargos, ¿sí?, en el nivel superior. Esto implica que en este año todos los institutos superiores vamos a estar en proceso concursal. Los que están en las cátedras, en estos tres institutos, en estas tres, perdón, carreras, y los que están en cargos, en todos los cargos de todos los institutos de la provincia. Así que desde ese lugar también nos parece fundamental. Les voy a contar un poquito cómo es la idea de hoy, y después voy a presentar a la compañera, y voy a dar la palabra a otra compañera, y así después empezamos a trabajar. Cuando empieza este proceso de acompañamiento que ustedes están teniendo para la instancia de presentación del proyecto de cátedra, nos pareció que desde ANSAFE teníamos que poner a disposición una herramienta para poder acompañar esta escritura o para poder generar las condiciones de encuentro en las cuales compañeros, pares, se puedan encontrar a poner en común sus necesidades, sus trabajos y poder generar un espacio de construcción colectiva juntos para poder además poder pensar, también decíamos con Mariana cuando hablábamos, decir, bueno, también poder pensar organizar la escritura, dar algunas herramientas para la escritura, poder pensar plazos, poder ponerse tiempos, que nos ayude a ordenarnos en este tiempo complicado que estamos viviendo tan apurado. Entonces, nos parecía que esto tenía que ser este espacio, ¿no? Y para este espacio nos parecía lo más importante contar con una persona que pueda comprenderlo y que pueda acompañar este proceso. Y esta es Adriana Falchín. Adriana Cap, seguramente la conocen. ¿La conocen, Adriana? Sí, de los institutos. Bueno, es una alegría que Adriana pueda estar con nosotros porque creemos que, bueno, esta es especialista en el tema de escritura, es profesora de literatura, pero además una militante histórica de la Sagen que nos ha acompañado en todas nuestras luchas y ahora, bueno, ya ha pasado se ha acogido el beneficio de la jubilación. Pero no es que ha dejado de trabajar, porque sigue trabajando en estos procesos de formación y sigue trabajando en la universidad. Así que una alegría muy grande y bienvenida a Adriana Falchini. Una alegría, así que le pido un aplauso para ella. Bueno, antes de darle el micrófono a Adriana, que lo van a tener toda la tarde, quiero presentar a otra compañera, que no sé si la conocen, probablemente sí, que es María José Rizzo. María José Rizzo es la secretaria de nivel superior de ANSAFE Provincial. Así que ella le va a dar un saludito y después arrancamos. Bueno, bienvenida y bienvenidos a esta propuesta que hemos trabajado. Mi nombre es María José. como dice Gaby, soy secretaria de nivel superior y lo que les quería, digamos, reforzar en cierta forma es que este proceso de concurso ha sido, hemos intervenido como sindicato muy fuertemente en la propuesta y seguimos interviniendo porque estamos recurriendo diferentes institutos para encargar algunas cuestiones que van surgiendo y además con la idea de que progresivamente se puedan incluir los otros profesorados al proceso de concurso. Una de las demandas que había surgido de los compañeros de nivel superior era esta posibilidad de acompañamiento en la escritura, que no nos ubicara en un lugar de, digamos, darle herramientas y decirles, bueno, esto tiene que hacer, esto sí, esto no, sino de acompañarlos en función de las escrituras propias que ustedes han traído hoy seguramente para trabajar. Así que bueno, esperamos que esta jornada sea enriquecedora y los esperamos para las próximas. Le voy a dar la palabra a Ariana y a disposición para lo que quiera. Yo una cosa más les cuento y nada más. Aquí en Anzafe tenemos un equipo de compañeros y compañeras que estamos trabajando en el nivel superior y con el cual pensamos esta propuesta y bueno, pensamos varias propuestas para el nivel, ¿sí? En este caso nos estamos mostrando nosotros, pero es un grupo grande que bueno, al cual invitamos a participar a quien quiera acercarse porque bueno, estamos pensando cosas interesantes además del concurso para poder generar desde el sindicato. Así que los esperamos. Bueno, gracias. Bueno, igual, nuestro trabajo está muy bien. En principio, a mí tú, ustedes encontraron en sus carpetas, después hablo de eso, pero una contratapa de página 12 de Noé Gilles, se llama El oficio del escritor. Después la vamos a trabajar, pero quiero detenerme en la palabra oficio. Nada de lo que aquí hagamos no tiene nada más ni nada menos que tratar de pensar sin clave el oficio, tal como dijo la compañera, ni una prescripción externa, ni nada hegemónico, porque bueno, esa ilusión la tenemos todos en la escritura. Ojalá nos digan un protocolo que lo pueda aplicar, no existe, bueno. En ese sentido, para presentar un poquito, esto que con. Entiendo valoración de Gaby, porque es verdad que hemos compartido muchos proyectos y hemos construido y creado muchos puntos, entonces está bien que nos valoremos. Pero en realidad yo vengo a cumplir un rol del oficio. Cualquier grupo de trabajo intelectual puede tener un coordinador que objetive la escritura. Quiero decir, soy yo, porque, bueno, por las razones por las que. Alguien tiene que asumir ese rol. Quiero decir, no sé si soy la persona para dar el proceso. Sí acepto y lo he aceptado porque, bueno, trabajadora del Instituto Terciario, entiendo que este es un momento que vale la pena vivirlo con deseo, con creatividad, pero también con derecho. Entonces, la cuestión del oficio tiene que ver. Y hecha esta salvedad, que también vamos a pensar que yo vengo a cumplir una función que podrían ustedes, inclusive hay ya grupos armados en los institutos que se aprenden en las casas los sábados a la tarde con sus versiones, las ajustan, se las leen y alguien haría este error, ¿verdad? Eso es bien importante porque tiene que ver con una variable del oficio que tenemos que recuperar y que defender en los lugares donde nosotros trabajamos, ¿no? En algún momento eran las 4 horas que nos permitían trabajar en los institutos, ¿verdad? O las horas aparte, etc. ¿Verdad? Pero tiene que ver que si no las tenemos que conquistar nosotros en nuestra propia organización del trabajo, ¿no? Porque en el oficio del trabajo intelectual, pedagógico o disciplinar, no es solitario. Yo no voy a decir nada que no sepan, pero justamente mi rol es objetivar para ir como recordando cuál es el encuadre de la tarea y sí, después vamos a ver el 20 días que nos faltan que hay que ajustar para llegar a un texto que pueda tener capacidad de ser leído como yo quiero que sea leído. Que tenga capacidad de ser leído y que sea publicable, pero como a mí me gustaría. Nunca nos conforman, siempre lo entregamos y decía, si tengo un poco más de tiempo, eso va a pasar, es parte del oficio, pero al menos en 20 días, si si uno recuerda qué sucede en la técnica de la escritura, pues ordena el trabajo de la escritura. Esa, eso es un poquito lo que vamos a te voy a compartir. Quizá lo que en estos últimos 10 años venimos explorando con mi equipo es que esto para nosotros se nos ha convertido en una metodología didáctica de la escritura, además. Pero vamos a tratar de no contaminar con nuestro defecto profesional de pensar qué haríamos en las aulas con esto, que también es interesante pensarlo, porque la metodología de trabajo es la metodología que yo pienso que hay que potenciar en las aulas. Pero todo esto quiero decir que no es algo especial para hoy, es la metodología de poder hablar un trabajo, un escrito de estudio. Y ya me pongo con las denominaciones. En estos 10 años que venimos pensando en estos problemas, básicamente de los escritos de estudio e investigación, nosotros desarmamos, no voy a extenderme los teóricos, si ustedes quieren preguntar, porque tenemos que ir a lo más pragmático, ¿verdad? Entonces a veces digo cosas que no voy a desarrollar tanto. Pero digo, nosotros desarmamos la noción entendida, acá ahí veo algunos compañeros con que hace unos 6 o 5 años de escritura académica. Estamos pensando en las representaciones sobre el escrito que hay que hacer. La noción de escritura académica es una noción para nosotros insuficiente, o de textos académicos. Es una noción que viene como un ideal hegemónico, perfecto, ¿no? Normativo, prescrito. Ya también desarmamos la noción de textos. Nosotros hablamos de escritos. Los textos también tienen una tradición. Saben que las nociones, las palabras, tienen una historia intelectual. No importa que digamos texto, no importa que digamos texto académico. Digo que ¿qué decimos cuando decimos? Y las palabras se van cargando con significación. Entonces, pulularon, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Que empezamos a hacer talleres de alfabetización académica, de escritura académica, pensando que nos teníamos que formar en eso. ¿No? Como si nunca hubiésemos escrito, etc. También la noción de texto se historizó como una cuestión rígida, estructural, de un formato, ¿no? En el que me violenta, que tengo que aplicar, que tengo que hablar como yo no hablaría. Entonces nosotros, y propongo esta jerga, o por lo menos la representación sobre los objetos, que esto no es un texto, es un escrito, porque hay un sujeto que tomó decisiones pensando en lectores para producir efectos y armó con ello un diálogo virtual. Esto es una noción técnica importante, importa también en este escrito que ustedes tienen que producir un escrito muy autoral. Muy autoral. Es un escrito de autor a autor. Entonces, si yo pienso en el normativo y el hegemónico, y bueno, Gintri nos va a dar una entrada bastante, muy interesante, me parece, porque lo dice mejor que lo que le estoy diciendo yo. Y la idea de una contratapa es que justamente haya otra voz que nos ayude a encuadrar el trabajo. Entonces, hablaríamos de escritos autorales. El proyecto de cátedra, el plan de cátedra, el entrenamiento de cátedra, es uno de los textos autorales de nuestro trabajo. Entonces, son escritos de nuestro trabajo. Esto es para hablar mucho, importa cómo nos sacudimos un poquito de las representaciones. Tengamos en cuenta que nuestro trabajo es altamente burocrático y muchas veces caemos prisioneros de escritos burocráticos. Pero la escritura de los maestros, de los profesores, no es burocrática, ¿no? Siempre es poniendo allí mucho de su ideología, de su subjetividad, de su estudio. Les cuento un poquito cómo pensé, igual ya con las chicas hemos charlado, este primer encuentro va a presentar, va a abrir una propuesta de acompañamiento, pero nos llevamos de hoy qué cosas queremos afinar para el segundo encuentro. Es un encuentro pragmático. No va a venir ninguna teoría, ninguna libro que diga cómo hacer una propuesta, porque la saben hacer. En todo caso, ustedes saben la estructura, no hace falta un libro que les diga qué se hace. Pero sí vamos a razonar sobre qué problemas constructivos hay que ajustar en cada caso, y siempre vamos, por eso le pedí a los chicos que en el próximo encuentro ver si tenemos un micrófono que circule, porque vamos a intervenir sobre nuestro propio escrito. Digo, la escritura se ajusta así. Lógicamente, somos 30, somos 40, no podemos trabajar con 40 escritos, pero la metodología que yo les propongo es la metodología de edición, que uno puede editar dos o tres y aprendes, te estás editando en entero. Y si algo no ves, lo consultas. Esto es muy bueno, tener un grupo de edición. Digo, no necesariamente debe ser este formato, pero la verdad es que un escritor, escritora, en un trabajo autoral, solo en el oficio no ocurre. Claro, más espontáneamente, ¿verdad? Te reuniste, lo haces leer a alguien, chileme, ¿qué le decimos? Decímelo con total honestidad, ¿no? Entonces, cuando alguien nos dice, qué lindo tu texto, no me sirve que me diga eso, yo quiero que me lo diga. Es de mucha generosidad objetivar el escrito de otro para poder decirle que debe ajustarse. Es generoso ese trabajo porque te obliga, es un trabajo. En general estamos más acostumbrados a que nos editen otros, te digan está bien, está mal, es pobre, no se publica. En realidad los que tenemos años de trabajo y aún si hemos hecho una carrera, tendríamos que haber aprendido a autoeditar nuestros escritos. Sé que todos lo han hecho, lo que hoy en estos tres encuentros vamos a hacer es recordar cuáles son las cosas que debemos atender en un proceso de autoedición que es técnico. Lo he inventado yo, sino que es lo mismo que hace cuando vos llevas un artículo a una imprenta, a una editorial, para publicarlo, lo mandas a una revista y cómo te lo devuelven. Sujeto a observaciones, semi-publicable, publicable. Bueno, en el caso de un concurso, no nos van a devolver sujeto a revisiones o no publicable. Entonces, la autoedición es fundamental, debo entregar el equipo. Entonces, bueno, tenemos un grupo de trabajo que vamos a cooperar con eso. Vamos a objetivar los escritos. Entonces, armen equipos y si en tres semanas traigan versiones. Ya, bueno, antes de irnos, vamos a ver cómo nos va y nos quedamos con las preguntas. Yo empezaría, si quieren, con la entrada de la contratapa. Así ablandaba un poquito, Chitri. Les cuento los materiales que pensé, pero que me acompañan a mí intelectualmente para pensar estas cosas. Siempre es, no son obligatorios de lectura. ¿Saben ustedes que es muy bueno cuando uno está escribiendo un texto tener acompañantes intelectuales que te sacudan un poco y que te animen? Pero no, para nada es lectura obligatoria. Ustedes pues deben tener sus compañeros intelectuales o compañeras intelectuales. Tienen que juntar en el escritorio sus libros que se enamoran. Ellos les van a ayudar a pensar. Entonces, algunos recursos técnicos, si alguien los quiere compartir, quiere seguir esta modalidad con otro grupo y dice, ah, che, ¿cómo era esto de mantener el referente que había que tener en cuenta? Bueno, hay un libro que hemos producido en la Escuela Mantovani que tiene que ver con una experiencia de enseñar a autoeditar los escritos a estudiantes de cuarto. Entonces aquí lo hicimos en calor del taller. Todo este libro se consigue online. Yo después hice una hojita para que están disponibles, donde está disponible. Después hay un libro que es los grados. También lo menciono porque sé que a ustedes este tema les interesa. Entonces, tal vez este taller, más allá de lo práctico, puede suscitar interés en pensar otras cosas. Es un libro, Los grados de la escritura, de Noé Chitri, que trabaja justamente no desde una visión lingüística. Bueno, hago un paréntesis. Trato de no abusar de lo teórico, pero por ahí meto alguna cuchara para que ustedes puedan reponer un poquito más. la perspectiva para trabajar la escritura no es lingüística. Ahí estamos, eso ya los, esa es la hegemónica, la que nos dice que tiene problemas el escrito, que está mal, está bien, o que le faltan los acentos, o que no tiene conectores. Digo, lo lingüístico, obvio, es la materialidad del escrito, esto es una superficie materializada a través del lenguaje escrito, pero la actividad de escritura es psicolingüística. Por eso se necesitan espacios de apoyo psicológico de la escritura. Es psicolingüística, no hay actividad que mueva más los miedos, las emociones, la ansiedad, pero no en ustedes. Y entonces cuando yo voy a ir y volver a decir, es si no tiene ansiedad, sino lo que tenemos que aprender cuando tenemos que entregar un escrito en 20 días es más o menos a ponerle límites. Pero la escritura es una, ¿por qué creemos que pensamos más escrito que lo que escribimos? Porque es una de las actividades más costosas cognitivamente. Inmoviliza la voluntad, el deseo y la concentración. Tres cosas que son terribles de ser humano, ¿no? La voluntad, el deseo y la concentración. Entonces, en general, lo que hace el grupo es que me baja un poco a la realidad, ¿no? Bueno, entonces, es una actividad psicolingüística y por eso Noé Chitrín no va a hablar de nada de temas lingüísticos, aunque los va a referir. Va a hablar, nosotros también le pedimos prestada, teníamos un término, del saber de escribir. En este encuentro vamos a hablar del saber de escribir. Es una técnica. Como todas las técnicas. Es un oficio, como todos los oficios. Entonces, bueno, yo igual lo voy a retomar cuestiones que me parece que son interesantes. Está disponible también, pero... Y luego hay dos materiales más del orden del acompañamiento este senso emocional, ideológico, que es un artículo muy interesante al que voy a compartirle un poco, pero también me, por ahí dice, bueno, yo voy a compartir un pedacito, lo quiero leer, no sé si ahora, pero por ahí sí, que es un capítulo de Chambers sobre la pluma de Ana Frank. Él se pone, habla del oficio de escritora de Ana, y propone leer el diario de Ana Frank como una novela y dice que paulatinamente mientras escribe ese escrito, Ana Frank va transformándose de un no escritor a un escritor, a una autora, consciente de que ese escrito iba a perdurar, ¿no? Que iba a poder ser leído sin ella. Es interesante el ejemplo, porque sabemos todos qué violencial que es, caro es a toda nuestra memoria el diario de Ana Frank. Entonces, un buen ejemplo, esos ejemplos ayudan a pensarse, ¿no? ¿Cómo es que Ana Frank se comportaba como escritora cuando, y yo voy a traer ejemplo, no hace falta que lo lean, pero es una delicia leerlo también, no es muy bueno. ¿Y qué otro? Y después hay dos materiales, uno de Palmira Máximo Tercero, pero como pueden ser 1500 otros, que hablan del problema de construir la palabra propia a partir de las ajenas, que es un tema hermosísimo para la escritura. Eso lo vamos a deslizar un poquito para más adelante, pero también están sugeridos. ¿Palmira cuánto? Más, sí, pero después lo van a tener, porque ella habla de las voces ajenas en la construcción del párrafo, todos los tipos de insertar la voz ajena rompiendo esto de voz directa e indirecta. Y Rudy Montacero, porque trabaja cómo elaborar el discurso personal a partir de la voz ajena, que en el plan de cátedra es fundamental. Son problemas técnicos del tipo de escrito que nosotros hacemos, por eso lo vamos a recordar, y las dudas técnicas. ¿Y saben cómo se aprende? Viendo 30 soluciones diferentes al mismo problema. Si ustedes traen un apartado aquí, ya lo deben tener, pero no sé si hoy alcanzaremos a hacer todo. Pero para la próxima, traen un fragmento, traen dos o tres copias, lo objetivamos y vemos distintas soluciones. Esa es la mejor manera de ir teniendo elementos que te ayuden a a editar. Bueno, ¿quieren que leamos un poco entre varios escritos, así? Obviamente que esa contratapa reescribe, reformula, como hacemos todos en los trabajos de estudio, vivimos recontextualizando, reformulando, reescribiendo el libro. Cuando te canses, lo paso. Bueno, el oficio.